Atención, porque esta charla es acerca de la proyección que el matrimonio o la pareja amorosa pueden tener en el cielo. Caray. ¿Qué va a pasar en el cielo cuando uno se muera con su novia, con su mujer, con su amante? Sí. En la Edad Media, el matrimonio habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por una red de relaciones, de sangre, de estructuras económicas y jerárquicas. Es decir, el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también dos fortunas, dos sociedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitada. Ningún caso, o en ningún caso, debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Como bien sabemos, el amor cortés, allá por el siglo XI, XII, XIII, permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. Pero en verdad, el amor cortés estaba libre de la dimensión sexual y existía al margen de toda esperanza de institucionalización. Claro, y de concreción, en general. El cielo, pensado por la religión ortodoxa, no podía abarcar el amor cortés. El cielo estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio y ni siquiera para la reproducción en el cielo o para relaciones conyugales. El cielo, imaginado por la ortodoxia, permitía en todo caso el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Muchos caballeros soñaban, sin embargo, con un encuentro con sus amantes en el cielo. En un libro del año 1180, compilado por Andreas Capellanus, se cuenta la historia de un hombre que, horrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos adornados por cobertores plateados y adornos carmesí, y en estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían sitio a su albedrío. Cada soldado del amor, decía el autor, elegía a su dama. Bueno, esto tiene mucho de musulmán. El paraíso islámico era parecido a eso. Estaban las huríes, aquellas damas de perpetua virginidad que estaban destinadas a halagar, a venerar y a hacer felices a los bienaventurados. Y cuya saliva tenía la prodigiosa capacidad de que con una sola gota podía endulzarse el mar todo. Todo el mar. Un amante, otro amante medieval llamado Aucassin, también enfrentó la oposición entre el amor a Dios y el amor a las damas. Aucassin proclamaba: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos que se pasan días enteros de rodillas ante los altares o en viejas criptas, esa es la clase de gente que va al paraíso. Prefiero, decía, el infierno de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Pero bueno, la religión enseñaba que en presencia de Dios la relación de amor cortés debía dejar de existir. Bueno, en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada, a la Virgen bendita. La adoración de la amada y de la divinidad al mismo tiempo no parecía. No eran compatibles, no. Claro. Un trovador llamado pudo escapar a ese dilema. Arnaud, que vivió allá por el 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según los protocolos del amor cortés, podía llevar al cielo. Mira vos. Arnaud disfrutaría en el cielo de la doble dicha de su amada y de Dios. Podemos percibir un eco de esta doble solución de Arnaud más de un siglo después en la Vita Nuova del Dante y en la vida del Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, el Dante expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz, que bueno, contemplaba el rostro del Todopoderoso. Boccaccio, cuando hablaba de la muerte del Dante, sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga y que Dante vivía feliz en presencia de Dios. Pero los dos poetas se aseguraron de conceder el primer lugar a lo divino, aunque más no sea para contestar a los retóricos, piadosos, ¿no? Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, pero estaba atenta a Dios. En sus versos, Dante se permitió imaginar que en el cielo Beatriz lo miraba, en realidad le echó una mirada y una sonrisa, pero fugazmente, antes de volver la vista a la luz divina. La sonrisa de una amada, antes de volver a la visión beatífica, era todo lo que un amante podía esperar. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, no solo fue precursor de la fundación de los conventos de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que de él se han conservado, dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja, que vivió en un convento de Bolonia. Para el fraile, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo Petrarca, Francesco Petrarca, sí, que era admirador de Arnaud, y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición respecto del cielo, ¿no? Tras la muerte de Laura, Petrarca se imaginó la poética invitación de su amiga a estar con ella en el otro mundo. Defendió su idea, pero, eso sí, con palabras puras e inmaculadas. En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía en el cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pero no fue más que un deseo, ¿no? Poblado por su condición humana, su culpa cristiana. Claro. Y tuvieron que llegar los románticos mucho después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían ser arrastrados recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna. Ahí junto con un Dios cauto y favorecedor de los amantes. Está bien. Nosotros hemos hecho una melancólica contribución a esta reflexión, a este pensamiento, al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota, ¿no? El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, no encuentra allí un consuelo. Muy bien. Repito, el que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, no encuentra consuelo allí. Porque la mujer que lo dejó por otro estará en el cielo con ese otro. Pasándose la bomba. No podemos gestar en el cielo una desdicha, nada más que para complacer a un bienaventurado. Esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos, a saber que lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la infinita desdicha. Y hemos de ir más lejos, y hemos emprolijado esta idea con la convicción individual de paraísos fantasmales, donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse, o con la apariencia de esos seres, que en verdad están en otros paraísos, y uno se encuentra con ellos en los propios, y ahí se queda disfrutando de estos fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz uno es renunciando a la idea de veracidad. Repito, la única posibilidad de ser uno feliz es renunciando a la idea de veracidad. Y esto me parece más cercano a la razón, pues creo que también sucede en la tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad. ¿Cómo va a poder pedir uno garantía a cada cosa que lo entusiasma? Claro. La actitud escribanil es lo peor para un amante. Un amante debe ser ante nada crédulo. Claro, está bien. Está muy ante bien. Todo, crédulo. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual. Si es que él está enamorado de ese engaño, lo peor que puede hacer es empezar con tareas detectivescas para desarmarlo. ¿Qué es lo que hacen muchos? Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Y a la inversa, ¿no? Sí. Claro. Disfrútela, hombre. Sí. ¿Qué tiene que andar averiguando? Uno come arroz porque la primera vez que se lo encontró, la madre le dijo a uno que le gustaba el arroz. Como dice Zizek, que hace el cine, te enseña a desear. La madre también te enseña a desear. Bueno. Y uno construye cosas que en verdad ni siquiera le gustan a uno, ¿no? Tal como hemos dicho siempre, probablemente uno no sea de ninguna manera. Uno tiene preferencias, ahora me refiero a mí. Tengo yo preferencias tan elementales, simples y deshilachadas que no tengo preferencias. Pero a veces se hace necesario incluso comprar el libro de Orangel para decidir quién es uno, de acuerdo a la fecha de nacimiento. Entonces uno, que no es nadie, descubre al menos unas líneas de conducta. Pero en el caso de los amantes, no sirve. Uno que no es nadie, y a quien le da lo mismo la sierra que la playa. Bueno, si para enamorar a una dama hay que elegir la playa, bueno, ¿qué me importa? Si yo no soy nadie, soy quien quieras que sea. Esa es la única cosa que soy. Está bien. Un ser proteico destinado a complacerte. Así que decime qué es lo que te va a gustar y yo seré eso. No tengo ninguna preferencia más que aquella dictada por la más elemental pasión, que es el amor. Y esa no es una preferencia, no es una elección, es una fatalidad. Muy bien. Yo soy el presidente de la sociedad, todo me da igual. Menos una cosa. Muy bien, está muy bien. Estaba recordando a nuestro amigo Roland Barthes, sus fragmentos de un discurso amoroso donde narra esta especie de pérdida de la propia identidad. Pero estaba pensando también a la hora de imaginar ese más allá. Pensaba por supuesto que, por suerte, Dante nos regaló el purgatorio en un tiempo, como antesala de esto. Pensar, ¿cómo llega uno al cielo? Uno llega como era hace 5 años, llega como lo encontró el final. ¿Cómo llega la otra? Son preguntas de descreyentes. Sí, la verdad que sí. Creo que es eso, esa duda que me asalta solo por eso. Y además, esa gente que se une diciendo hasta que la muerte nos separe, ¿qué hace? Después en la eternidad no se ve más. Yo creo que en todo caso, una cosa que se garantiza es que es como la teoría de cuerdas, quizás haya muchas formas paralelas de vida, muchas formas paralelas de cielo, y en todo caso, lo único que uno tiene como certeza es que debe haber un café donde encontrarse, debe haber un lugar preciso donde se haga. Sí, lo debe haber, bolichungo, para ir a tomar algo. Y seguro se trata en ese caso del café de los angelitos. Naturalmente, está lleno de angelitos que están ahí, en la barra paran. Pero café de los angelitos también es un bello tango compuesto. Me imagino yo, a partir de meditaciones como esta. Naturalmente, para dejar una cita ahí. ¿Qué otro sentido podría tener ese título tan peregrino? No gastronómico, ciertamente. Muy bien, Café de los Angelitos, canta Libertad Lamarque. Adelante. De Carlitos por Rivadavia y Rincón, de